Escucha. No conocían los piolas, porque el que se hace el piola. Loudy Bass. Loudy Massive Vibe. De tu ser. Omar. De cuando mal. Ella una perra y su novio un gato. Oso chino de tico aquí gato. En la grande ya no usa flaco. Está conmigo porque soy burraco. Ey, la saco en el corte. Saca el pecho o el corte. La guacha toda de orte. Saca más en eso de borde. Yeah, ma. Esa nalga está pa'l cache, cache, cache, cache, cache. Quita toda la casa, cache, cache, cache. Le doy hasta que se enduche.